El paso es lento, pero seguro. Su rostro lo afirmo también. Su misión avanza, nadie la detiene. La hora ha llegado, lo sabe muy bien. A sus discípulos los lleva aparte y anuncia lo que pasará, pues será entregado y crucificado, mas al tercer día resucitará. Esto ha acontecido, pues él su promesa cumplió. Su iglesia lo imita y nada la detiene. Espera el momento que vuelva el Señor. Pasaron, su historia ha llegado a mí. Golpea mi puerta, siento